Una semana difícil con chicos con que estaban medio bajoneados, pero bueno, tratando de revertir eso, cambiando un poco las pilas a los jugadores y pensando en el presente también que estamos teniendo. Particularmente el domingo, ¿qué podés analizar? ¿Cómo viste el equipo? Más allá de que faltaron algunos jugadores, pero algún análisis, ¿no?, que pueda hacer de lo que pasó. Sí, la verdad que por eso te vuelvo a repetir, una semana difícil donde nosotros esperábamos que saliera la sanción de los jugadores en Independiente. Estuvimos esperando hasta el último momento para saber con qué jugador contábamos el día domingo y bueno, se estiró una semana más y bueno, con los jugadores que habían quedado y con algunos chicos de la sub-20 preparar el partido con Parera, que no fue fácil. Pero bueno, se fue reflejado en el partido lo que veníamos trabajando en la semana y por ahí el bajón anímico creo que pesó un poquito en el partido. Te pregunto, ya volviendo un poco más a lo que fue el incidente con Independiente, ¿cómo viste todo eso? Fue un hecho que nosotros catalogamos como gravísimo, que no se tiene que repetir y demás. ¿Pero qué nos puede decir al respecto? Bueno, vos estuviste en la cancha. Creo que fue algo inesperado. Nosotros fuimos con la ilusión de traernos los 3 puntos y seguir manteniendo el liderazgo en la tabla de posiciones. Creo que arrancamos mal el partido, donde surgieron un montón de cosas dentro de los 90 minutos, donde te escondían la pelota. Jugadores de ellos hablaban, peleabas con los camilleros, porque no hay alcanza pelota en la liga, pero bueno, peleabas con los camilleros para que te alcanzaran la pelota, cuando ibas perdiendo con un hombre menos, se generaban un montón de situaciones donde acá todo el mundo habla, entonces yo salgo a defender a mis jugadores y trataba de acelerar el juego para revertir lo que estábamos viviendo dentro de la cancha, que íbamos perdiendo 1-0 y creo que Estudiantil en el primer tiempo había jugado mal, y queríamos revertirlo. En el segundo tiempo se nos dio, pasamos a ganar y creo que las cosas se dieron vuelta. No sé, también te pregunto, Mario, vos qué opinás, cómo viste todo, pero el hecho me parece a mí puntualmente grave acá, pasa porque vos dijiste, todo el mundo habla. Lo que acá poco se mencionó es que entró gente de afuera una vez finalizado el partido para literalmente golpear a los futbolistas que vos dirigiste, incluso al cuerpo técnico. No sé, Mario, cómo viste la situación esa vos, qué te parece. Sí, la verdad que fue lamentable lo sucedido, pero nosotros en ningún momento generamos esa violencia que se produjo en el estadio y tratamos de separar, de que no los golpearan a los jugadores y vimos mucha gente que no tenía que estar ahí, que nadie habla de eso, quién abrió la puerta, buscar el responsable de eso. Que creo que si no hubiese estado esa gente, el hecho hubiese sido, o sea, intrascendente, no hubiese pasado a mayores como pasó. Y gracias a Dios no hubo algo lamentable que sucedió en el campo de juego que hubiese perjudicado mucho más, ¿no? A vos, Chino, en particular te vi en una discusión con Scarola. Y sobre el final del partido salió corriendo el volante de Independiente a buscarte. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó allí? ¿Qué podés comentar de eso? No, pasó dentro de la cancha. Yo creo que hay jugadores dentro de la liga, y se habla en la liga que hay jugadores que hablan todos los partidos que juegan. Todos sabemos quiénes son los que hablan, quiénes son los que por ahí tienen más expulsiones en el año, eso se habla siempre. Y la discusión venía porque hay jugadores que nosotros sabemos que son los que juegan al límite siempre. Yo lo viví el año pasado en la final de Ferro Independiente, porque yo soy hincha de Ferro, fui a ver las dos finales de Ferro Independiente y Scarola le pegó a todo el mundo. Entonces, a veces, estando yo dentro de la cancha, yo a mis jugadores los defiendo. Hay dos faltas que son claras, tres faltas que son claras, donde hay una que Scarola le pega de atrás a Jordan Cornara cerca del banco de suplentes, sin pelota, cuando se va a Cornara solo por afuera, le pega una patada, pero era para sacarle roja directa, y el árbitro cobra falta, ni siquiera le saca amarilla de Scarola, y es muy permisivo con ese jugador, y uno defiende a los jugadores, pero fue son cosas del partido donde uno sale a defender a los jugadores y a protestar por qué no deja pasar esas cosas del árbitro. Pero son cosas del fútbol. Uno acá termina el partido, termina ahí, yo en los 90 minutos, y uno cree que yo generé esas cosas. Me tendría que haber echado en el partido y a mí no me echaron. Dentro del partido yo terminé los 90 minutos bien. Es como te digo ahora, se habla siempre adentro de la cancha, los jugadores hablan. Te tratan de sacar el partido, hay codazos adentro del área, hay piña, que esas cosas no se ven nunca. Pero bueno, termina todo dentro del campo de juego, termina ahí en los 90 minutos. ¿Sentís que sos por ahí el apuntado en el sentido de que siempre caen con el Chino, como han caído siempre con, un ejemplo, Tuco Leguizamón, que siempre estaba condicionado por su manera de ser y demás? Decime, ¿cuántos técnicos hay mudos dirigiendo? ¿Soy el único que habla? ¿Soy el único que defiende a sus jugadores? ¿Por qué no llamó a los dos el árbitro? Vos estabas cerca ahí, nos llamó al Vasco Ormachea, el que estaba hablando era el Vasco, y me llama a mí. Y nos advirtió a los dos, nos amenazó que nos iba a echar si seguíamos hablando, pero en ningún momento le faltamos el respeto. Pero bueno, son cosas del fútbol. Creo que acá todos los técnicos hablan y cada uno trata de llevar sus cosas a favor y trata de sacar ventaja en sus pequeñas cosas. Pero bueno, termina ahí, esto es fútbol, termina ahí. Ahora, a ver, yo vengo siguiendo esta persecución hace 3 años. Nosotros venimos con el proyecto en Vértiz, salí campeón de un provincial. El año pasado estuvimos con el profe en Pico Fútbol y perdimos un solo partido en el torneo y teníamos un récord de partidos invictos. Volvimos a Pico a la A. Ahora se estaba haciendo un muy buen trabajo en Estudiantil, donde el objetivo mío era de pelear con el objetivo del club era clasificar al provincial y tratar de pelear más arriba posible. Nosotros nos propusimos con el cuerpo técnico y los jugadores de dar pelea en el torneo, donde vos, si ganás la primera fase, tenés la posibilidad de jugar una finalísima, de entrar al provincial, y los chicos estaban convencidos con lo que estaban haciendo, se nos venían dando las cosas, y uno siente como que hay una persecución. Nosotros trabajamos humilde, el trabajo está a la vista, los resultados no son casualidad. Nosotros tenemos la sub-20 que está primero, con Estudiantil, con la primera división también estábamos ahí arriba hasta el domingo este pasado. Creo que las cosas se están haciendo bien, entonces uno no entiende por qué pasan estas cosas. Con respecto a la sanción que se van a saber mañana, yo dudo por ahí si es mañana o unos días más, va a demorar esto. ¿Qué especulan? ¿Qué saben? ¿Qué pueden tener? ¿Hay algo de mínimo que han dicho como fecha de suspensión o todavía no se han enterado de nada? Lo que pasa es que es raro. El tema de la liga va a ser rara si se toma una decisión. Yo siempre digo, acá para acusar tenés que tener pruebas. Para acusar tenés que tener pruebas. Y para sancionar a alguien tenés que tener pruebas. Yo te puedo decir, a ver, Ariel me robó esto si yo no tengo prueba. El informe del árbitro me termina perjudicando a mí, que peleo con todos y no tiene prueba, no sale en ningún video, en ninguna foto, no tiene prueba de nada. Entonces es más fácil, a ver, el informe del árbitro me va a perjudicar a mí, seguramente me va a perjudicar, pero bueno, trataremos de que argumenten el fallo del Tribunal de Disciplina, que lo argumenten, iremos hasta las últimas consecuencias, porque esto no puede quedar así. Acá se está hablando de Estudiantil, porque fuimos perjudicados nosotros, porque nosotros una vez que terminó el partido, que teníamos los 3 puntos que los traíamos para acá, para Casté, seguíamos peleando el torneo ahí arriba, y bueno, lo que pasó el domingo, creo que se dieron cuenta ustedes que el bajón anímico que tuvo el plantel fue por causa de todo esto, ¿no? Chino, quizás es algo para corregir lo del plantel Estudiantil con respecto a las expulsiones. Te digo porque Galván recibió su tercera, no sabemos cuántas fechas le van a dar, pero su tercera expulsión. El mismo domingo, quinta amarilla para Kevin Chávez. El Colo Mesa recibió la expulsión. El domingo que pasó, contra Parera, Cañete. Sí, nosotros no tenemos un plantel largo. Nosotros cuando arrancamos con este proyecto, hablamos con los dirigentes a principio de todo esto, había un plantel de jugadores donde se iba a quedar Testa, Riera, Riola, Rosón, venía Barón, y confiamos que se iban a quedar esos jugadores, y bueno, no por una cosa o por otra no se pudieron quedar en el club, y encaramos este torneo con los jugadores que quedaban, le dimos la oportunidad a muchos jugadores del club, que creo que lo vienen haciendo muy bien, está a la vista. Pero bueno, eso hay que corregir porque somos un plantel corto, nosotros lo hablamos con los jugadores que no podemos tener más jugadores suspendidos porque nos termina perjudicando. Ahora el objetivo sigue siendo, primero obviamente clasificar al provincial, pero ¿tienen esperanza todavía en cuanto a punto de la apertura? Te pregunto esto porque quizás vi un equipo de Estudiantil luego del partido frente a Parera como que perdieron la chance, pero sin embargo están a 2 puntos. Nosotros le vamos a seguir dando pelea, está matemáticamente, está para pelear el torneo. La ilusión esa no nos va a sacar a nadie. Esta semana trabajamos con el plantel y preparamos el partido para Quemú y esperemos que Alvear pierda puntos para seguir prendido de vuelta ahí arriba. Justamente Quemú es el próximo rival Estudiantil, vuelve el Colo Mesa, vuelve Kevin Chávez. ¿Cómo planteas el partido? ¿Cómo ves al rival? Sí, la cancha no está en buenas condiciones, la cancha está fea. Creo que va a ser un partido duro donde ellos también necesitan puntos porque están ahí abajo y están peleando los últimos puestos y creo que también necesitan puntos. Nosotros vamos a ir tranquilos a tratar de hacer nuestro juego y podernos traer los 3 puntos y meterle presión al Vier. Mario, te consulto. En la táctica del Chino, que nosotros lo venimos remarcando desde el principio del torneo, que es presionar permanentemente, tiene que ver mucho tu parte, que es la física, cómo está el equipo. Lo vimos reaccionar de buena manera. Ejemplo, partido Ferro Pico, 90 minutos y todavía estaban presionando, así que para destacar tu trabajo. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, hemos hecho un trabajo muy bueno en el cuerpo técnico, tratar de que a los chicos les llegue el mensaje y bueno, en mi parte... tratar de que le respondan a lo que pide el Chino, ¿no? Gracias a Dios, hasta ahora se están dando las cosas, creo que tenemos chance y hasta que no termine el torneo no vamos a bajar los brazos. Después de Quemú se viene el clásico, nada más y nada menos, tan esperado por nuestra localidad, mucha expectativa, quizás un Estudiantil que le van a faltar, obviamente, varios de sus jugadores, pero... ya se empieza a hablar un poco de lo que va a ser el clásico en el Próspero Hañers. Sí, pero bueno, primero está Quemú y el clásico. Nosotros sabemos que yo tengo conocimiento de muchos años de estar en la liga y el clásico de Casté es distinto a todos los clásicos, más que Ferro Costa y más que los dos equipos de Alvear. Esto es una fiesta y donde va a haber mucha gente. Y están las cargadas de toda la semana, ¿no? La última, te pregunto, con esta modificación Estudiantil de jugar como local de noche, ¿influye? ¿Le cae bien? ¿Qué dicen los jugadores? Sí, la verdad que uno trata de por ahí sacar ventaja en algunas cositas. Nosotros de jugar de noche también a veces te juega a favor y te juega en contra. Nosotros el partido con Alvear, cuando Alvear gana... nos metió presión para que nosotros salgamos a ganar el partido y llegamos ahí arriba manteniendo la diferencia. Por ahí capaz que no nos pudo haber jugado en contra de eso, pero bueno, ya juega con el resultado de todos los demás. Bueno, nada, de mi parte, la verdad que esperando obviamente la sanción es justa, ¿no? Para lo que va a ser mañana en Liga Pampeana. Sobre todo justa, digo, porque bueno, se habla mucho de Estudiantil, se habla mucho de vos, Chino, te digo, y que por ahí no se habla tanto de lo más grave que es justamente ingresar gente de afuera al estadio de Independiente. Así que veremos qué es lo que pasa, la mejor resolución para el día de mañana y que sea justa más que nada, ¿no? Sí, la verdad que uno, a ver, uno de afuera puede seguir trabajando y puede darle confianza a sus jugadores, pero por ahí el tema es de los protagonistas de esto, que son los jugadores, de tratar de que revean todo, que miren los videos, que miren las fotos y que vea de la gente que entró de afuera, que fue, a ver, todos sabemos que lo único que pueden entrar adentro de la cancha son los que firman planilla nada más y los periodistas. Acá no ingresó gente que no tenía que ingresar y seguramente van a tener que darle una sanción también por ese tema, porque acá no se está hablando de ese tema. Es otro punto para resolver también, pero Hay cuestiones que se tendrían que rever. Por ejemplo, los que alcanzan la pelota, hasta que el árbitro no dé la orden. Fue una discusión constante, no, que se dio en el partido. Ariel alcanza pelota. En la liga no, claro, hay alcanza, o sea, pelota. Firman como camilleros, ¿no? Exacto. Te pregunto por qué. Eso genera mucho revuelo. Con los alcanza pelota fue el principal problema en el partido Independiente Estudiantil. No digo, no culpo a los chicos independientes, pasan todas las canchas esto. Pasan, no, nosotros también lo hacemos, por ahí querés sacar ventaja de algunos minutos y esto se vio siempre, Ariel, esto no es algo que vamos a inventar ahora, eso pasó siempre. El que lo puede hacer lo hace, pero acá no hay alcanzapelota, las pelotas tienen que estar ahí en la mitad de la cancha y cuando el árbitro la pide hay que tirarlas y por ahí, si haces tiempo, sacás ventaja de 2 o 3 minutos, sacás de la cabeza al rival y ahí es donde se generan las cosas. Esto, una cosa viene con la otra y después se hace una bola y no la paras más. Yo te decía esto porque quizás rever eso y automáticamente poner un alcanza pelota como se debe, se va la pelota afuera y te alcanza como se debe, generaría menos quizás polémica, porque cada vez que se va la pelota afuera, sea el estadio que sea, se arma un revuelo. El chico que está alcanzando la pelota no quiere alcanzarla si le conviene, la alcanza. Lo vimos en cancha estudiantil, en donde en línea retó a uno de los chicos que alcanzaba la pelota y le dijo que cuando el árbitro dé la orden, se genera mucha polémica. Realmente por algo que no significa demasiado, ¿no? Porque alcanzás una pelota y 2 segundos más, 2 segundos menos, y evitás muchos inconvenientes. Sí, yo creo que en estos casos tenés que ser fuerte de la cabeza. Si no sos fuerte de la cabeza, a veces estas cosas te juegan en contra, porque por ahí te esconden una pelota y vos ya te enojás y ya generás un problema y a veces... Pero esto pasa en todos lados, esto pasa por el jugador y de que tenga la cabeza... bien concentrado de lo que estás haciendo dentro de la cancha para no desviarte porque te termina perjudicando. Pero para eso estamos nosotros, el cuerpo técnico, para darle tranquilidad a los jugadores. Que nosotros de afuera tenemos que ver todas esas cosas, que no se te escape ningún detalle para que no se salgan de la cabeza los jugadores y estén concentrados en el partido. Y te vuelvo a repetir, y ahora se está hablando mucho de esto, y creo que también hay que ver un poco lo que va a pasar con Independiente. Te vuelvo a repetir, de la gente que ingresó, ¿se le va a suspender la cancha Independiente? ¿Hablaron alguna vez de eso, si se le va a suspender la cancha o no? A eso es lo que por ahí un poco apuntaba yo, pero bueno. Esperemos que sea una sanción justa, porque sabemos lo que genera pico en el interior de pico y lo que es afuera, ¿no? Siempre, no digo que favorecen 100% lo de pico, pero sí tienen otras prioridades, me parece a mí. Esperemos que esta vez sea más justo para todo, no salvo a nadie. Si te toca a vos, Chino, que sea justo para vos, que sea justo justamente para Mario, que está acá también, y pero para el estadio de pico también que sea justo. Entonces lo que pasa es que no son justas las cosas, Ariel. Acá las cosas no son justas, acá la gente no sabe de las cosas que pasan en la liga, no sabe las cosas que pasan internamente. Si yo te puedo hablar de un montón de cosas, vos me vas a decir, ¿serán ciertas, no serán ciertas? A ver, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa con los jugadores de Ferro de Pico que tienen contrato y todavía no lo han presentado en la liga y siguen jugando? Los que tenían contrato, cuando Ferro arrancara el Argentino A, no podían jugar más. ¿Presentaron el listado de los jugadores que tienen contrato en la liga? No lo presentaron. Entonces, hay muchas cosas raras. El arbitraje que le ha tocado Estudiantil. Maximiliano Reynoso, Marcos Díaz, partidos importantísimos, donde creo que había árbitros con más experiencia para dirigir estos partidos que eran fundamentales y que se está peleando ahí arriba. Hay cosas muy raras donde no se entiende. Ahora, el tema de, te vuelvo a repetir, ¿se le va a suspender la cancha Independiente? Si me preguntaba a mí, sería lo más justo, mínimo. Pero bueno. No se la van a suspender. A Independiente no se la van a suspender. Sería una locura, ¿no? Te firmo ya lo que quieras. No sería una locura, porque realmente la exigencia de seguridad para muchas canchas son extremadas, podemos decir. Y bueno, para otra vemos que pasan cosas lamentables. El hecho de Independiente, yo estuve presente en el estadio. Y no vi, como yo dije al aire, que se haya generado un hecho de violencia, ni que hayan saltado el tejido. Entraron tranquilos los que entraron afuera, desde afuera hacia adentro. Así que veremos qué es lo que pasa. Te digo tranquilo porque estaba todo como no. Yo quiero saber quién abrió la puerta para que entrara esa gente. Seguro. Después, yo como periodista tengo que esperar 20 minutos, media hora, que vengan la policía, te abra, porque no puedes salir. y salís con un clima de violencia extrema, porque salís a la avenida en donde están los hinchas independientes, quizá por ser de Castex tenés algún perjuicio más y demás, y bueno, y justamente esa gente entra como si nada, así que eso parece lo que genera bronca, ¿no? Sí, te genera bronca un montón de cosas, por eso te vuelvo a repetir, ¿quién abrió la puerta? ¿Quién es la gente que ingresó? ¿Por qué entró tanta gente dentro de la cancha que no tenía que estar? Acá únicamente los protagonistas son los únicos, los jugadores, los que firman la planilla, te vuelvo a repetir. Después ingresó mucha gente que no entiendo por qué entró. Y bueno, acá hay muchas cosas raras, Ariel, que vos por ahí, acá no tenés conocimiento, pero uno que está en Pico se habla todo el día de fútbol y se saben las cosas que pasan en la liga. Y por ahí son cosas raras que vos decís, bueno, Estudiantil, a ver, te vuelvo a repetir, estaba primero, antes de jugar con Parera estaba primero, y ¿quién venía atrás? Alvear. Y había un malestar con la gente de Alvear. Nosotros, Alvear, creo que en el partido que jugamos en cancha de ellos fuimos superiores, nadie habló nada, está Morete dentro del consejo de directivos en la liga y creo que ha mandado árbitros que para mí no están a la altura de dirigir estos partidos. Acá hay que cambiar. Yo el otro día hablaba con el gringo Peirano y le decía, ¿por qué no hacen un sorteo de los árbitros que están preparados para pegar el salto? Acá tenemos árbitros como Morón, Marcelo Arredondo, Lescano, Raimonda, que son árbitros que están en otro nivel y tendrían que estar en estos partidos que son muy importantes, que ellos creo que lo pueden sacar adelante. Y mandan árbitros que por ahí, para mí, generan dudas. Chino, cuando vos decís en la liga pasan cosas raras, te veo que obviamente te sentís muy perjudicado ante esto, ¿no? Sí, puede ser. Nosotros, yo sigo confiando que vamos a llegar con chance con las dos categorías, con primera y sub-20, al último partido con Racing. Imaginate vos que si nosotros tenemos la posibilidad de salir campeón con las dos categorías, creo que genera algún malestar a alguien. Le genera algún malestar a alguien. Por eso creo que... ¿Alguien puntual decís vos o en general? Y sí, porque yo estuve 6 meses sin trabajar y bueno, cuando recibí la propuesta de Estudiantil, uno presentó el trabajo y creo que está a la vista, te vuelvo a repetir. Yo vine a salir campeón con las dos categorías. Seguramente a alguien le molesta. ¿Está? Porque siempre se hablan de los técnicos, que esto, que el otro, que allá, que acá. Pero bueno, uno trabaja a conciencia, con humildad, en silencio. A mí no me gusta salir a hablar a ningún lado. Yo siempre dependo de los resultados y eso está claro. Nosotros no salimos a hablar en ningún momento, pero bueno, creo que siempre a alguien le molesta estas cosas. Nosotros, si vos te ponés a pensar, Alvear, campeón del provincial, Estudiantil lo pasó por arriba allá en Alvear. Independiente y Ferro, que fueron los dos últimos finalistas el año pasado en la liga, Estudiantil le ganó a los dos equipos. Entonces, creo que hay cosas que molestan. Entonces, por eso a veces nos sentimos perjudicados y hay cosas raras que Yo las entiendo, pero la gente no las entiende. Seguro. Sí, eso lleva, ¿no?, a un punto de violencia que no se justifica, pero un poco de bronca da. Sí, te da bronca porque si no, ¿qué tenés que hacer? ¿Dejar de dirigir? A mí me dieron 2 años en Pico Fútbol, nos dieron 2 años con el profe. El proyecto era 2 años de subir a Pico Fútbol a la A y yo le dije, en un año te lo subo. No, dice, pero no. Dice, te damos 2 años. No, en un año lo subimos nosotros. Y en un año, se hicieron las cosas bien, de esto no sabía nadie, pero nosotros con el proyecto que hicimos con el profe estuvo a la vista, donde solamente se perdió un solo partido, se cumplió el objetivo. Y después también siguieron pasando cosas raras, donde vino un técnico nuevo que no quiso dirigir en la B y ahora en la A lo agarra, cosas que bueno, que no le hacen bien al fútbol.